La Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido que nuevamente hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Volvemos pues de unas merecidas vacaciones. El Tren de la Tarde vuelve a viajar por el mundo y está con ustedes pues acompañándolos como siempre acá frente a los micrófonos y en la producción del espacio, Alejandro Silva Villamizar. En los controles técnicos está Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, este servidor, además también en la gerencia de prensa de información de la Radio del Sur, Daimi Peña, y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Nosotros, como siempre, vamos a iniciar un recorrido con mucho gusto de volver a estar con ustedes en sintonía de la Radio del Sur, que siempre han estado ahí muy pendientes a través de nuestras redes sociales de cuando el tren regresaría nuevamente a estas vacaciones, y ya estamos nuevamente aquí para llevarles información. Les recordamos que nuestras vías de contacto son el 994-0916, es el teléfono del máster de la Radio del Sur, 0212, para quien se encuentra en el interior de Venezuela. También les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nosotros hoy vamos a iniciar un recorrido que comienza en Estados Unidos. Vamos a hablar de lo que el Consejo de Seguridad pues planteó, justamente el apoyo a la propuesta de Rusia para combatir el terrorismo en Siria. Estaremos analizando este tema con Jane Petras, analista internacional desde Estados Unidos, va a estar conversando con nosotros. Luego viajaremos hasta Venezuela porque las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre están a puerta allí, cercanas ya para que comience esta contienda electoral y la campaña. Estaremos conversando con una de las postuladas y candidata por el estado de Aragua en Venezuela, Andreina Tarazón, quien va a estar conversando con nosotros acá. Ella es candidata al circuito 1 de ese estado. Y luego cerramos con mucho sabor porque la tercera Feria Internacional del Chocolate llega a los espacios del Poliedro de Caracas, en la capital de Venezuela, y vamos a estar conversando con uno de los chefs que justamente dentro de la Fundación Nuestra Tierra está promoviendo este gran evento del chocolate. Uno además de los patrimonios importantes que tiene la gastronomía venezolana, y nosotros pues vamos a estarles llevando las incidencias de mañana, que va a tener desde mañana esta Feria Internacional del Chocolate. A esta hora, a las 2:09 minutos, les recordamos nuevamente nuestras vías de contacto, 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía y nos vamos con música, como siempre acostumbramos. Esto es Nelly Furtado y Concha Huica. Fuerte. De amor y luego que más, déjalo conmigo, déjame el olvido, porque si consigo se permite intentar. Déjalo conmigo, déjame el olvido, que yo en mi camino seguiré. Siento fuerte. ¿Qué me importa lo que digan? Lo que piense tanta gente. Si tú crees que tú puedes, no escuches la duda. tanta gente. Si tú crees que tú puedes, no escuches la ayuda, sigue siendo fuerte y muéstrate indiferente ante el oscuro y el miedo. Cuando busques el consuelo, recuerda el valor y lo primero. Dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde hablándoles de Ecuador. Es que el segundo encuentro latinoamericano progresista, el AP, que se desarrolla en Quito, Ecuador, con la participación de 60 organizaciones de izquierda de 30 países, culminará el día de hoy con la declaración final en una conferencia con el presidente ecuatoriano Rafael Correa y la participación especial del fundador de Wikileaks, Julian Assange. De acuerdo con el equipo organizador, antes de culminarse el foro, los asistentes al evento podrán escuchar al fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, quien participará vía internet desde la Embajada de Ecuador en Londres, en un papel sobre la globalización y el ciberespacio entre la seguridad del Estado y los derechos humanos. Eso según pues la información que recaban los medios de ese país. La ocasión será propicia además también para que los participantes debatan sobre la solidaridad de América Latina con Palestina, Puerto Rico, las Malvinas y otros pueblos también que están en conflicto, así como los temas relacionados con la región latinoamericana y caribeña. Los movimientos de izquierda latinoamericanos, europeos y africanos se reunieron desde el día lunes en Quito para debatir democracias en revolución, que es el tema central de este congreso. Además también con temas como la soberanía y la justicia social. La secretaria ejecutiva del movimiento oficialista Alianza País, Doris Solís, dijo que la iniciativa surge de la necesidad de fortalecer la integración regional y además también de profundizar la democracia participativa. Además agregó que existe la necesidad de impulsar que los jóvenes, las nuevas generaciones, se involucren con la fuerza para impulsar las revoluciones en democracia que se están construyendo. Y de allí nos vamos hasta Colombia. El expresidente vinculado directamente al paramilitarismo, Álvaro Uribe Vélez, podría estar juzgado por la justicia transicional, fiscal colombiano. El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, ratificó que el actual senador Álvaro Uribe Vélez podría ser juzgado por un tribunal especial de la justicia transicional debido a que tiene presuntos vínculos con el paramilitarismo. Las pesquisas que cursan en la Corte Suprema de Colombia contra Uribe por hechos acontecidos antes de ser presidente de la República pudieran pasar a la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, mecanismo además pactado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, con vistas a investigar, juzgar y sancionar a responsables del conflicto armado. Tal iniciativa prevé la creación de salas y tribunales que forman parte de un sistema encaminado al esclarecimiento de la verdad y también convoca a actores involucrados de forma directa o indirecta en la larga contienda únicamente que se ha dado en el continente. Adicionalmente, durante su último mandato como ocupante de la Casa de Nariño, Álvaro Uribe Vélez, que eso fue entre el año 2006 y 2010, ocurrieron los asesinatos conocidos como falsos positivos y también ejecuciones extrajudiciales de civiles, e informados luego como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, dados de baja en combate para reportar supuestamente éxitos de la fuerza pública de ese país. Y de allí nos vamos hasta Bolivia. El vocero de la demanda de Bolivia ante la Haya en contra de Chile asegura que pues este país va a acatar el fallo. El vocero oficial de la demanda boliviana de su salida soberana al mar, Carlos Mesa, dijo que su país acatará el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Decía él textualmente: nosotros interpusimos esta exigencia ante la Corte de la Haya porque creemos en las instituciones y representaremos además también y respetaremos el dictamen. Aún así no es desfavorable, aunque me siento optimista. Eso justamente en rueda de prensa en el consulado de Bolivia en Chile, opinó que la Corte reconoce como argumentos fundamentales de Bolivia aquellos que tienen que ver con los actos unilaterales de los estados. De visita en esa capital, invitado además también por el programa El Informante de la Televisión Nacional de Chile, el exmandatario boliviano aclaró al mismo tiempo que la interpretación del fallo preliminar de la Corte Internacional de Justicia por parte del agente chileno Felipe Bulnes es errónea. El pasado 24 de septiembre, este tribunal en La Haya rechazó por abrumadora mayoría el pedido de Chile de declararse incompetente para adelantar el caso que parte de una exigencia del país del altiplano en el año 2013. Y nos vamos hasta Venezuela. Allí justamente este país, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llama al cese de la intervención de los pueblos. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, hizo un llamado ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas al cese definitivo de la intervención imperial en países independientes y soberanos. Rodríguez intervino en la reunión de alto nivel convocada para este miércoles por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, para abordar la crisis migratoria hacia Europa. Esto provocada por los conflictos bélicos promovidos por Occidente en países de Medio Oriente y el norte de África. Decía la canciller venezolana: nosotros hacemos un llamado a las Naciones Unidas para que asuma el liderazgo y que además también tome el derecho internacional y lo aplique por encima de las voluntades de quienes andan por el mundo con ejércitos violentos sosteniendo estas ocupaciones ilícitas y estas agresiones contra los pueblos. Además también denunció, en nombre de la libertad, la humanidad y el supuesto combate contra el terrorismo, potencias militares de Occidente han promovido guerras e invasiones militares que solamente han generado caos, destrucción e inestabilidad política y social, justamente decía la canciller Delcy Rodríguez. Y seguimos en Venezuela porque la juventud del Partido Socialista Unido de este país va a conmemorar esta semana la vida del gran líder revolucionario Robert Serra. Durante pues toda una semana la juventud de esta tolda política venezolana va a conmemorar las actividades en Caracas y varios estados del país, la vida del joven diputado Robert Serra, a propósito de cumplirse mañana 1 de octubre, un año de su brutal asesinato, informó justamente el ministro Pedro Infante, integrante de la Dirección Nacional de la Organización Política. Decía que pues, se han organizado un conjunto de actividades en conmemoración de justamente el amigo, el hermano, el compañero de lucha, el ejemplo de la juventud venezolana, el diputado Robert Serra, que también es considerado diputado mártir de la Revolución Bolivariana. Así que todo el amor para él, para su familia, para su madre, decía justamente nuestra compañera María Herrera, que también fue asesinada ese día. Las jornadas iniciarán el lunes con un conversatorio en el Liceo Francisco Fajardo de la parroquia Caricuao de la capital venezolana, en la ciudad de Caracas, donde se reunirán más de 400 jóvenes para debatir acerca del Plan Nacional de Derechos Humanos. El día de hoy, pues desde horas del mediodía, está una actividad desarrollándose, una bicicletada desde las residencias estudiantiles Livia Gubernier en la Plaza Venezuela hasta el Parque de los Caobos, donde se instalará el campamento de cabildos infantiles y juveniles nacidos en todos los consejos municipales del país. Y Rusia justamente pues destruyó puestos del mando del autodenominado Estado Islámico en las montañas sirias durante sus primeros ataques. Los aviones de Rusia en Siria realizaron todos los bombardeos después de haber llevado a cabo un reconocimiento aéreo y de analizar los datos obtenidos del ejército sirio. Eso justamente lo dice el ministro de la Defensa ruso. Se informó además también que este país ha atacado 8 objetivos del autodenominado Estado Islámico en Siria el día miércoles, es decir, justamente hoy. El Ministerio de Defensa agregó que durante la operación aérea los aviones rusos dejaron intactas la infraestructura y los barrios de los civiles. Los aviones de la Fuerza Aeroespacial rusa han llevado hoy a cabo el bombardeo selectivo de 8 objetivos pertenecientes al grupo terrorista Estado Islámico en Siria. En total se realizaron 20 vuelos, eso lo decía Igor Kaznakov, quien es justamente el portavoz del Ministerio de la Defensa de ese país. Y cerramos justamente en Argentina, desde la Guyana Francesa. Devido sostuvo que pues los hitos del lanzamiento del ARSAT 2 son logros de una década de planificación. En diálogo justamente con la Radio Pública de Argentina, el ministro de Planificación Federal de ese país dijo que pues los hitos del lanzamiento del ARSAT 2 son logros de una década de planificación. Esto a horas del lanzamiento del segundo satélite geoestacionario argentino desde el Centro Espacial de la Guyana Francesa. Soberanía satelital es la etiqueta que está posicionando Argentina a esta hora, así que esperaremos nosotros también llevarles esta información. Dato noticioso. El dato noticioso. Finalizamos el dato noticioso en el Tren de la Tarde. Saludamos a la señora Rosabel Brito, que nos dice que que nos da la bienvenida otra vez al Tren de la Tarde para seguir viajando por las noticias del mundo. Gracias por estar en sintonía. A todos quienes nos escuchan también, un saludo por estar allí pendientes de este viaje que hacen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música a la pausa. Al regreso tenemos mucha más información. Esto es Elena Paparizao, Mambo. Love has got me caught up, drives me to withdraw. Every little piece is like knocking at your door. Tell me, tell me, tell me, can't you see the signs? Written by a maniac, this love has made me blind. Can't deny the poison gets me high. Just a little taste, shook my life and hit me like a drum. Mambo, ay, ay, mambo, ay, ay. You make my Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 24 minutos. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Nosotros venimos de lejos. Esta batalla nuestra tiene más de 500 años en esta tierra. Aquí estamos los hijos de Guaycaipuro, los hijos de Simón Bolívar, de los explotados, de los dominados de siempre. ¡Viva Venezuela libre! Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la paz. Gobierno bolivariano. Mar para Bolivia. Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, ratificó la pronta justicia llegará a la nación con el fin de recuperar el mar para el pueblo boliviano. Escuchemos al jefe de Estado. Somos escuchados por la máxima instancia de la justicia mundial, por la máxima instancia de la justicia en el planeta. Nos da razón, tenemos razón, estamos por el derecho, estamos además de eso por la justicia. Hemos esperado más de 130 años de tantos diálogos, conversaciones, que nunca ha podido resolverse este tema en el continente. Por eso, nuevamente, yo quiero saludar a la unidad del pueblo boliviano, que es lo más importante, y la unidad del pueblo boliviano nos ha garantizado la estabilidad política. Con el pueblo unido, nada es imposible. Pronto, juntos, volveremos al Océano Pacífico con soberanía. Estamos convencidos, porque todo el mundo nos apoya. Y el mismo pueblo chileno, eso a mí me sorprende. No se trata de quedar bien con el pueblo chileno, sabiendo que en el pasado, en esta invasión, ¿quiénes organizaron esta invasión? Los grupos oligárquicos de Chile, apoyados con las empresas inglesas, por una razón económica. Mar para Bolivia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Aristóbulo Isuris, gobernador de Anzoátegui. Esos gobiernos llenaron a Colombia de bases militares para frenar los procesos de emancipación de los pueblos de América Latina. Legalizaron el contrabando de los alimentos, de los medicamentos, de la gasolina, para imponer el delito como una manera de relación comercial, legalizando el contrabando. Crearon e institucionalizaron la violencia, porque son los creadores de una institución que llaman el paramilitarismo. El paramilitarismo, se sabe, es una creación, una obra de la oligarquía colombiana en su guerra contra el pueblo colombiano. Esta es la verdad de Colombia. La Radio del Sur les invita a escuchar Dossier. Salud, amigos, donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, en la frecuencia de la Radio del Sur, les habla Walter Martínez, productor y conductor del programa Dossier, para invitarles a la reproducción en radio en esta misma frecuencia a partir de la medianoche hora oficial de Venezuela y hasta la una de la madrugada del día siguiente, la versión radio del clásico programa Dossier de televisión. Donde quiera que se encuentren, dispongan ustedes de la frecuencia 98.5. Disponga usted de la frecuencia, señor operador. Solo por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Santa Bárbara de Barinas, 97.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 2:34 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, Sora Caifanes. No dejes que nosotros seguimos con nuestro recorrido informativo y estamos listos ya para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente a hablar de Siria, y es que el Consejo de Seguridad apoyó la propuesta de Rusia para combatir el terrorismo en esa nación. Ya tenemos en línea al analista internacional y profesor James Petras para conversar con él justamente y revisar lo que significa este avance en el combate contra el terrorismo en el mundo, justamente en Siria. Profesor, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Muchas gracias por la invitación. Profesor, pues ya el Consejo de Seguridad apoya esta propuesta de Rusia. En principio, pues Estados Unidos la debatía en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas y ya hoy se dio el primer ataque en Rusia. ¿Qué lectura política se le da a este hecho tan importante para lo que es restablecer la pacificación en Siria y ayudar a combatir estos ataques que ha tenido el gobierno de Bashar al-Assad? Debemos reconocer en la primera instancia el fracaso de todos los esfuerzos de Estados Unidos y Europa a contrastar los avances de los terroristas de ISIS. En la primera instancia están entrando cada vez más extranjeros, mercenarios islámicos terroristas que están atacando diferentes lugares. Debemos reconocer en Irak, en Siria, en Afganistán, los grupos islámicos están avanzando. Ahora, hoy día mismo en Afganistán, tomaron la segunda más importante ciudad en Afganistán, derrotando las tropas efectivas de del Ejército Nacional. Debemos entender que Rusia tiene sus intereses en esta lucha porque hay regiones del país que están amenazados por los islámicos terroristas. Ya Rusia han sufrido cientos de muertos por ataques terroristas y ahora vienen de Chechnya, Dagestán y otros lugares miles de voluntarios a Siria, y cuando terminen en Siria van a volver a Rusia. Y Estados Unidos han tratado a reclutar islámicos, utilizarlos contra otros, pero este esfuerzo han fracasado de una forma contundente, porque los mismos islámicos financiados y armados por Estados Unidos, cuando entran a Siria, entregaran sus armas, incluso carros armados, tanques y otras pesados armas entregados a los mismos grupos como ISIS, y muchos voluntarios apoyados por Estados Unidos renegan y integran las fuerzas terroristas. Entonces, todo fracasado. Y buscando alguna forma contrastar los avances, Washington está obligado a buscar una nueva configuración de poder que incluye Rusia, que incluye en un sentido práctico la necesidad de respaldar el gobierno de Siria, porque si cae el gobierno de Siria va a terminar como en Libia. Entre el reemplazamiento no va a ser un gobierno moderado, un gobierno occidental, va a ser un grupo terrorista o fragmentar en varios pedazos donde todos los grupos podrían entrar, prepararse y volver a sus países en Europa, Norteamérica y cualquier otro lugar. Profesor, pero justamente ahí veíamos en el Consejo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, a un presidente de Estados Unidos rechazando pues la propuesta de Rusia. Pero hoy pues sale también declarando John Kerry, secretario de Estado norteamericano, apoyando ahora la medida de Rusia. La contradicción del gobierno norteamericano frente a este hecho, ¿a qué se debe realmente? Bueno, uno es un teatro. Las declaraciones del presidente Obama era para un show, para mostrar que el país está independiente, está fuerte, es para consumo doméstico en Estados Unidos. Nadie creía lo que decía Obama porque saben que la política antiterrorista ha fracasado. Ahora, Kerry habla sobre la verdadera política norteamericana, más realista, más práctico, que podría tener algún efecto positivo. Entonces, debemos descartar el performance del presidente Obama, que solamente era para un efecto teatral, y la política efectiva del país pasa por la línea del canciller Kerry. Ahora, profesor, justamente este hecho, Rusia apoyando al gobierno del presidente Bashar al-Assad en la lucha contra el terrorismo, China apoyando la propuesta de Rusia y varios ejes del mundo apoyando desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas este avance en contra del terrorismo, ¿qué lectura se le da geopolítica frente a la estrategia que se ha planteado Estados Unidos de introducir mercenarios dentro de los países de Medio Oriente? Washington han tratado por más de 10 años tener una influencia, un control sobre los países de Medio Oriente y han fracasado. Mire como mencionó al comienzo, Afganistán está en manos de Talibán si excluimos dos o tres ciudades donde hay fortalezas de OTAN. Es un fracaso. En Irak, Estados Unidos gastó cientos de mil millones de dólares tratando de fortalecer un gobierno títere, y el momento que se levantan los grupos islámicos, el ejército famoso entrenado Estados Unidos, armado norteamericanos, asesores norteamericanos, no tiene capacidad de defender la mitad del país. Y lo mismo pasa en Siria. Washington trata de montar un grupo mercenario para atacar el gobierno de Bashar al-Assad y contrastar los terroristas, y como mencionamos, fracasa. Los mismos islámicos pasan al otro lado. Entonces, ¿cómo fracasó la política en las principales guerras que Washington está involucrado? Es un momento de reflexión, un momento que tiene que repensar la necesidad de presencia norteamericana, reducir las ambiciones imperiales y aceptar la coexistencia de otros poderes en la región. La presencia de Rusia va a ser positivo porque va a ser un contrapeso la influencia militar norteamericana. El Putin es un conservador, quiere preservar el status quo, excluyendo los terroristas, está dispuesto a aceptar gobiernos de muchos índoles, incluso tiene relaciones con el Estado judío sionista de Israel, con los países de Egipto, está vendiendo armas y tiene relaciones con Siria, Irán. Es una política más ecléctica. Profesor, ya justamente hoy comenzaba el primer avance de ataque hacia el Estado Islámico por parte de Rusia, pero también comenzó en el mundo la campaña mediática de decir que Rusia bombardeó y atacó a población civil. Y comienza entonces a desarrollarse esta guerra mediática en contra del trabajo que se viene haciendo para combatir el terrorismo. ¿Cree usted que se desate ese ataque? No, los países occidentales necesitan la presencia y la integración Rusia en la lucha contra el terrorismo, pero al mismo tiempo quieren limitar los efectos políticos. Es que decir, quieren la presencia militar rusa, pero no la presencia política, y entonces van a combinar dos cosas. En los acuerdos diplomáticos van a aceptar la inserción de Rusia militarmente. Al mismo tiempo van a utilizar los medios de comunicación para desprestigiar Rusia políticamente como un enemigo de los pueblos. Entonces la combinación de líneas no es contradictoria si entendemos la situación precaria de los países occidentales que no han tenido éxito militar, buscan apoyo ruso, pero no quieren aceptar las consecuencias políticas, que significa Rusia va a entrar en las negociaciones sobre un acuerdo final político sobre Siria. Bueno, profesor, le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros en la Radio del Sur y seguro vamos a estar conversando más adelante sobre este tema. Es mi placer y mando mis saludos a todos los bolivarianos. Muchas gracias. El profesor y analista internacional James Petras conversaba con nosotros sobre esta aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación al plan propuesto por el presidente Vladimir Putin ante la ONU para pues combatir el terrorismo en Siria. Ya hoy comienza pues el primer ataque a objetivos puntuales de campamentos del autodenominado Estado Islámico en Siria, pero también comenzó el ataque mediático por parte de pues la derecha internacional mediática, esa canalla mediática que se ha venido instaurando en el mundo, y empezar a atacar al gobierno de Rusia diciendo que fue blanco, pues sus blancos principales pues habían sido civiles y que habían muerto varias personas en estos ataques, cosa que desmiente además después la cancillería rusa, y dice pues que apenas había desplegado una operación para contrarrestar el Estado Islámico y que ya se está llevando a cabo esta campaña mediática en su contra, lo cual es totalmente falso. La canciller Delcy Rodríguez justamente hablaba hoy y hablaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y planteaba pues el apoyo de Venezuela frente a este plan de Rusia. Vamos a escuchar parte de lo que decía. Es desalentador escuchar del excepcionalismo arrogante, unilateral y belicista. Eso no puede tener cabida acá. O somos una organización multilateral que respeta el comportamiento, las normas del derecho internacional, que respeta los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, o estamos aquí en un ejercicio de hipocresía. ¿Cuál ha sido el saldo de la primavera árabe para los pueblos? ¿Acaso trajimos más felicidad? ¿Acaso trajimos más democracia? Porque lo que a veces escuchamos hoy, ya lo hemos escuchado antes. En nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de bienestar para los pueblos, unilateralmente se intervino por encima de esta organización y contraviniendo la Carta de las Naciones Unidas, se dieron intervenciones imperialistas que trajeron más desigualdad e infelicidad para los pueblos. ¿Cuál es el saldo en Irak? ¿Cuál es el saldo en Libia? ¿En Afganistán? La destrucción de los estados soberanos. ¿Y qué queremos hoy para Siria? ¿Cuál es el saldo? Decía la canciller Delcy Rodríguez, que ha dejado estos ataques de Occidente, de países occidentales que han venido a incluir mercenarios dentro de países de Medio Oriente para desatar estas guerras que han acabado con la población buscando simplemente un objetivo político. En este caso, acabar con el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Vamos a escuchar justamente también lo que decía la canciller Delcy Rodríguez en relación al terrorismo. Desde Venezuela, nosotros hacemos un llamado a esa nueva reconfiguración y a abandonar el doble rasero, la doble moral, la hipocresía. Asumamos este tema con franqueza y con verdadera disposición a combatir el terrorismo. Y que no sea la excusa que no nos gusta un gobernante determinado. Ya el pasado, la primavera árabe, nos mostró qué es lo que va a ocurrir. Entonces no sigamos cometiendo, no sigamos transitando ese camino insincero e inmoral. Si de verdad nosotros queremos un mundo más seguro, menos violento, combatamos al terrorismo desde sus causas y no desde sus consecuencias, como una maniobra para intervenir países, como una maniobra para pisotear la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros hacemos un llamado a que las Naciones Unidas asuma su liderazgo y que el derecho internacional se aplique por encima de las voluntades de guapetones que andan por el mundo con ejércitos violentos sosteniendo estas ocupaciones ilícitas y estas agresiones contra los pueblos. Bien, ahí escuchaban parte de la intervención de la canciller Delcy Rodríguez ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde pues se aprobó el apoyo al plan propuesto por el presidente Vladimir Putin. Interesante además ver cómo va a avanzar esta lucha contra el terrorismo en Siria, que va a venir de una u otra forma a fortalecer el gobierno y también el gobierno del presidente Bashar al-Assad, y además también viene a defender al pueblo de esta masacre que se le ha venido haciendo por parte de grupos terroristas. 2:48 minutos, tenemos que irnos a la pausa a identificar la Radio del Sur. Al regreso hablamos de las elecciones parlamentarias en Venezuela. No pueden despegarse ustedes del Tren de la Tarde. Nos vamos con música. Esto es de Calafari, Pueblo en Revolución. Obreros, campesinos, estudiantes, liberar a toda la América Latina. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2 y 51 minutos. Somos la Radio del Sur. Vargas, 98.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Pues bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa. De inmediato, vamos con las informaciones. Los sindicalistas de la empresa colombiana Ecopetrol realizaron una denuncia para alertar la venta progresiva de la petrolera y que, según reportes financieros, indican una caída significativa en el valor de sus acciones. Álvaro Altamiranda, corresponsal de Hispan TV, nos presenta el reporte. En el 2007, los dirigentes de Ecopetrol sacaron acciones para la venta al público. Desde ese tiempo hasta ahora, esas acciones se han desvalorizado en más del 38%. Según Ecopetrol, la producción pasaría de 870 mil barriles diarios a un poco más de 700 mil. Los sindicalistas denuncian que esto se debe a la mala estrategia de no hacer buen uso de las reservas petrolíferas. Se cree que la estrategia del gobierno nacional ante la crisis mundial petrolera es vender por partes a Ecopetrol y evitar una venta directa que pueda ocasionar protestas de los trabajadores. Los sindicalistas denuncian que ya a Ecopetrol se le vendió la red de ductos que transportan los hidrocarburos y que próximamente se le venderán los campos menores que, según cifras de la Unión Sindical Obrera, provee 170 mil barriles diarios. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá. A esta hora de la tarde, la etiqueta que se va convirtiendo en tendencia es el App 2015, a propósito de este encuentro que se realiza en el Ecuador. Tenemos allí los siguientes mensajes. Arroba Gabriela es país, dice: en el marco del ELAP 2015, la Asamblea de Ecuador reconoce a los 5 héroes cubanos y promueve la mesa de la democracia real. También dice arroba 35 país, viva la integración latinoamericana y caribeña. También encontramos Cancillería de Ecuador, tener la Escuela Suramericana de Defensa es un gran logro en la integración latinoamericana, destaca Canciller Ricardo Patiño. Y también, para finalizar, arroba 35 país, dice: los avances que realiza UNASUR son muy importantes para toda Latinoamérica. Así lo resalta Ricardo Patiño en este encuentro de izquierda que se lleva a cabo en el Ecuador. 2 y 54 minutos es la etiqueta que se mantiene posicionada en la red social Twitter en Ecuador. Por ahora finalizamos y les invitamos para que sigan con la segunda hora de El Tren de la Tarde. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Caracas, será escenario para el evento internacional de artes visuales jamás realizado en Venezuela. Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Más de 100 artistas de 40 países exhibirán lo mejor del arte antiimperialista. Intervenciones urbanas, exposiciones, talleres, simposios y conferencias en un espacio de intercambio político y cultural. Desde noviembre de 2015 hasta febrero de 2016, espacios del Museo de Bellas Artes. Para mayor información, ingresa en www.iartes.gov.be. El arte se encuentra en Venezuela. Gobierno Bolivariano. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Chávez, eterno. Lamentamos mucho que Estados Unidos esté convirtiendo a Colombia en el Israel de América Latina. Y eso nos duele mucho, no porque nos haga daño a nosotros. El primer dolor nuestro se llama Colombia, porque nació Colombia aquí en el Orinoco. Era la gran Colombia, la unión de toda esta tierra, de todas estas aguas. El sueño de Miranda, el de Bolívar, el de Sucre, el de Nariño, el de Manuela Sáenz. ¿Eh? Chávez, eterno. Vamos por más música.

3-2 minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde. Eso era Nelson Arrieta, tan sencillo. Sonaba acá en este tren y nosotros listos para viajar a la segunda estación de este tren. Nos vamos hacia Argentina, el ARSAT 2 se lanza hoy, este segundo satélite argentino. Ya tenemos en línea al periodista Martín Hatún de la Radio Nacional de Argentina para conversar con nosotros justamente sobre este lanzamiento a pocas horas de darse este evento maravilloso para el avance tecnológico de Argentina. Martín, ¿cómo está la expectativa? Bienvenido. Muchas gracias, Alejandro, y solamente una pequeña señalamiento. Soy el corresponsal de prensa latina acá en Argentina. Okay. No de la Radio Nacional. Ah, ahí está, el del corresponsal de prensa latina. Muy bien. Cuéntame cómo están las expectativas. Bueno, no, nada. Para todos los oyentes de Radio del Sur, hoy nuevamente Latinoamérica se debe llenar de orgullo porque Argentina va a lanzar al espacio el segundo satélite de comunicaciones del programa ARSAT, o sea, Argentina Satélites. Este segundo satélite de comunicaciones, a diferencia del primero que fue lanzado el año pasado, tiene tres antenas en dos bandas, la banda KU y la banda C, y va a tener una mayor cobertura para la transmisión de datos y como la transmisión de imágenes y audiovisuales. O sea, el anterior satélite, el ARSAT-1, era solamente para la cobertura del territorio nacional y, bueno, zonas de países colindantes fronterizos con Argentina, como Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, y algunas zonas de Chile. Este va a tener una cobertura desde el Cono Sur hasta América del Norte, o sea, incluso para la transmisión de todos los canales de habla hispana, que incluso los canales de habla hispana en Estados Unidos. Qué decirte, es un adelanto más de la tecnología latinoamericana. En este caso, es un satélite diseñado, fabricado totalmente en Argentina. El 50% de los componentes de ese satélite también son de producción nacional, lo que abarata la producción de este satélite. El ministro de Planificación Federal de Argentina, Julio De Vido, dijo que ya Argentina tiene hoy la posibilidad de exportar esta tecnología de punta para otros países del mundo. Te dije que este es un programa de satélites que es un programa de tres satélites. Hoy se lanza el segundo y está en desarrollo, tal vez para ser lanzado en el 2017, el tercer satélite, el cual le daría ya total cobertura a toda el continente, ampliando los canales tanto para información audiovisual, o sea, radio, televisión, como también datos, estoy incluyendo telefonía, internet y otros canales informativos y de transferencia de información. Realmente aquí en Argentina se está viviendo. Cuando me dijeron que me iban a llamar, pues busqué algunos titulares de acá de la prensa argentina que está saliendo, y dice: todo listo para el lanzamiento del ARSAT, una nueva tecnología argentina que va al espacio. Hitos como el lanzamiento del ARSAT 2 son logros de una década de planificación. Eso es algo que es realmente que debemos destacar. Argentina en el año 2002-2001, muchos científicos tuvieron que emigrar, y los programas de desarrollo satelitales, como otros programas de desarrollo tecnológico, fueron detenidos por las políticas neoliberales de los años 90, en particular de los dos mandatos que tuvo el presidente Carlos Menem. Y cuando Néstor Kirchner llegó al poder en el 2003, pues retoma como una necesidad y política de Estado el desarrollo de todos los programas científicos de la nación. De ahí se dio impulso al programa nuclear, o sea, el programa nuclear de generación de energía nuclear para uso pacífico, tanto en la generación eléctrica como para su uso en la medicina, y también se impulsó la producción y el desarrollo de satélites. O sea, esto realmente es el resultado de una política de Estado bien encaminada de inversión pública en el avance de esta industria satelital argentina. Ellos también están ahora enfrascados en el desarrollo de un cohete propulsor. Este satélite que se lanza hoy al espacio, el Alzar 2, va a ser desde la rampa de lanzamiento del Centro Espacial de Kourou en Guyana Francesa. Lo lleva al espacio un cohete de alta tecnología, el Ariane 5, cohete de fabricación francesa con apoyo de otros países europeos. Y Argentina está en este momento desarrollando su propio cohete propulsor, lo cual le daría la posibilidad de también lanzar, poner en órbita sus satélites con su propio cohete, lo cual también reduce costos. Y también una tecnología que se brinda al resto de los países. Debo mencionar, ya que estamos hablando de tecnología y desarrollo latinoamericano y cómo en una forma de integración nuestros países van avanzando también en este campo científico, que Julio De Vido, que es el ministro de Planificación Federal, ahora en la próxima semana, creo que entre los próximos 15 días, viaja a Bolivia para reunirse con el presidente Evo Morales para ya concretar unos acuerdos en que Argentina le va a transferir a Bolivia tecnología para la construcción de una planta nuclear de generación eléctrica. O sea, Latinoamérica está avanzando por los caminos de integración y también, como lo vemos, lo está haciendo en el campo de la ciencia y la tecnología. Martín, ¿se espera en cuánto tiempo se haga este lanzamiento? Bueno, el lanzamiento está previsto, o sea, lo que se llama el umbral de lanzamiento empieza a las 17:30 y hay 2 horas para este lanzamiento. Ahí, o sea, puede despegar a las 18, puede despegar a las 18:15, todo depende de cómo los jefes, los controladores de vuelo de lanzamiento, pues determinen en ese umbral de 2 horas cuál sería el mejor momento desde el punto de vista climatológico. Eso es lo que está anunciado hasta este momento. O sea, a partir de las 17:30, un nuevo hito en la ciencia y la tecnología latinoamericana. Tenemos 2 horas a partir de las 17:30 para el lanzamiento del ARSAT 2, que se pondrá en órbita y lo controlarán en el mismo momento que el cohete despega y lo suelta en la órbita geoestacionaria, pues ya será controlado totalmente por la base terrena que está en el poblado bonaerense de Benavides, aquí en provincia de Buenos Aires. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros acá en la Radio del Sur y vamos a estar muy pendientes de este lanzamiento del ARSAT 2. Muchas gracias. No es porque es un placer compartir con ustedes las informaciones de acá de Argentina para el oyente de Radio del Sur. Martín Jactún, corresponsal de prensa latina en Argentina, nos hablaba de este lanzamiento que se va a dar hoy justamente del segundo satélite que lanza Argentina al espacio, que va a beneficiar además todo el sistema de comunicaciones también de esta nación sureña. Avance tecnológico en nuestra América, así se va desarrollando. Nos vamos entonces a una pausa musical. Al regreso tenemos más información. Esto es Soledad Pastorutti, Lila Downs y La Nina Pastori. Tren al cielo. Viajo por las nubes, voy llevando mi canción. Vuelo por los cielos con las alas de mi corazón. Déjame que llegue, que me está llamando el sol. Vuelan los que puedan volar con la imaginación. Voy llegando al sol, ven que nos lleva el viento. Ahora voy, llevo mi emoción. Voy por el tren del cielo. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar. Por la Pachamama que nos da la libertad. Voy por los caminos que nos llevan a la verdad. La senda del indio para toda la humanidad. Soledad Pastoruti, Lila Downs y Nina Pastori, ahí estábamos, El Tren del Cielo. Esta es autoría de Soledad Pastoruti, esta canción argentina. Además, este pueblo esperando el lanzamiento de su segundo satélite, y con esa información nosotros nos vamos a la tercera estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Venezuela en El Tren de la Tarde para llegar hasta el estado de Aragua. Allí ya tenemos en línea a la candidata por el circuito 1 de esta entidad, Andreína Tarazón, quien va a formar parte de ese pueblo joven que llega a la asamblea para seguir luchando por el pueblo bolivariano y además defendiendo el proceso revolucionario. Bienvenida, Andreína, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes. Saludamos a esta hora a la gente que escucha El Tren de la Tarde. Gracias por la invitación al programa. Bueno, gracias a ti por estar aquí con nosotros, Andreína. Y pues estamos a las puertas de un proceso importantísimo para el país, como son estas elecciones parlamentarias. Y justamente, ¿quién es más que ustedes, los candidatos revolucionarios, para que nos hablen de la importancia de seguir fortaleciendo nuestra Asamblea Nacional y no dejando ganar espacios a esos sectores que lo que buscan es desestabilizar? Bueno, sí, como tú lo mencionas, estamos todo el pueblo venezolano, bueno, y para la gente que nos escucha en América Latina, en Venezuela estamos a vísperas de un proceso electoral el 6 de diciembre para escoger a nuestros diputados y nuestras diputadas quienes conformarán el poder legislativo, y nosotros hemos dicho en nuestra campaña electoral, en la visita casa por casa, en los encuentros que hemos venido haciendo en las últimas semanas, bueno, sobre la importancia de la Asamblea Nacional, de mantener la mayoría revolucionaria en la Asamblea Nacional, la necesidad de seguir apostándole a la construcción de la Venezuela. Tuvimos allí un problemita de comunicación. Vamos a intentar establecer nuevamente el contacto con Andreína Tarazón, candidata por el circuito 1. Ya la tenemos nuevamente allí en línea, circuito 1 del estado de Aragua. Andreína, volvemos contigo. Sí, como decía, una de las propuestas políticas, lo que nosotros hemos discutido en la calle sobre la importancia de que la revolución se mantenga en la Asamblea Nacional siendo mayoría, es que todavía nos queda camino por recorrer para construir la Venezuela bolivariana. Yo siempre he dicho que la carrera o el camino hacia la construcción del socialismo bolivariano, el socialismo de equidad y de igualdad social, es una carrera de 15 kilómetros y que apenas llevamos recorrido 100 metros, 200 metros, 15 años para la deuda social que tenía este país, de más de 200 años con ausencia de gobiernos responsables con el país, pues evidentemente es una deuda tan grande que nos falta tiempo todavía para seguir construyendo el futuro de la patria. Por eso es importante que nuestro pueblo comprenda que pese a las dificultades, pese a las limitaciones, nosotros y nosotras debemos estar a la altura del comandante Chávez, a la altura de Bolívar, a la altura de sabernos un pueblo valiente que ha construido muchísimo durante estos 15, 16 años, pero sobre todo con la certeza de que solamente en revolución las compuertas del futuro que nos abrió Hugo Chávez se mantendrán abiertas, principalmente para la juventud, pero que además también toda la concreción de políticas públicas para el buen vivir de nuestra gente, por ejemplo, en materia de vivienda, a pesar del gran esfuerzo que viene haciendo nuestro gobierno, más de 1 millón de viviendas construidas en menos de 3 años, que es algo heroico, que creo que en este momento ningún gobierno del mundo o muy pocos gobiernos del mundo pueden decir que están saldando de manera tan rápida una deuda social de largo aliento. Sin embargo, a pesar de eso, todavía nos queda mucha construcción de viviendas por delante. De hecho, te digo que en las visitas casa por casa es el principal problema que plantea la gente, es la necesidad de la consolidación de la política hacia las viviendas, y nosotros y nosotras hemos dicho que si bien el Ejecutivo Nacional es el responsable de ejecutar esta política pública, es imposible que lo haga si desde la Asamblea Nacional no hay diputados y diputadas que debatan y que den el apoyo contundente a los créditos extraordinarios y a los créditos ordinarios para desarrollar políticas como los de la Misión Vivienda. Y aquí quiero comentarles rápidamente el triste papel que ha jugado hoy la oposición venezolana. Y es importante decir esto porque a lo mejor algún compatriota, hombre o mujer, pudiese estar confundido y pensando que no importa que a la Asamblea Nacional llegue una mayoría opositora, ya que lamentablemente en los últimos periodos legislativos la oposición venezolana ha demostrado tanta mezquindad política que se han atrevido a negar créditos adicionales para la misión vivienda. Que esos políticos demagogos que hoy dicen que quieren que nuestro pueblo viva mejor se han negado durante los últimos periodos legislativos a negar créditos adicionales como, por ejemplo, aquellos destinados a la misión En Amor Mayor. De manera que se trata de unos políticos a quienes no les va a importar dejar sin dinero, sin presupuesto al Ejecutivo Nacional y que, por supuesto, a partir de las competencias que tiene la Asamblea Nacional en la Constitución, van a hacer todo lo que tengan que hacer para ahogar al gobierno del presidente Nicolás Maduro los próximos 4 años y crear una crisis social que no permita, por ejemplo, el sostenimiento de colegios, el sostenimiento de hospitales y sobre todo que no permita el avance social que tiene que dar la revolución para seguir brindándole una calidad de vida a nuestro pueblo acorde con los principios de la sociedad que nosotros promovemos. De manera que el llamado es además a que nuestro pueblo no se deje confundir, que por más molestias o más dificultades que pueda haber sobre la revolución en este momento, no podemos volver al pasado. Creo que volver al pasado sería la peor catástrofe social por la cual atravesaría nuestro país. Andreina, justamente hablando de esos avances sociales, uno de los grandes que vivimos en la actualidad hace pocos meses fue el reglamento que aprobó el Consejo Nacional Electoral, donde le da paridad a esta contienda electoral. Justamente las mujeres tienen igual participación que los hombres, y eso además fue atacado muy duro por este sector de la oposición, quienes no querían esa mayoría de participación de mujeres. Hoy, tú como candidata, como exministra de la mujer, que además luchaste también por seguir reivindicando los derechos de las mujeres, la igualdad de género, ¿cómo ves este avance de esta política del Consejo Nacional Electoral? Mire, primero decir que una sociedad sana debe construir su democracia en base a la realidad poblacional por la cual atraviesa su país. Y hoy la realidad poblacional en Venezuela nos dice que el 51% de las personas que viven sobre esta tierra son mujeres, que viven sobre el territorio venezolano son mujeres, de manera que para nosotros, sobre todo los que promovemos la democracia participativa, un nuevo tipo de democracia, creemos que esa nueva democracia se debe parecer a su población. Sería una contradicción que siendo una sociedad en donde la mayoría de su población son mujeres, la gran mayoría de los cargos de elección popular, la gran mayoría de quienes están en el Ejecutivo, quienes están en el Legislativo y en definitiva en el poder público, sean hombres. Por eso nosotros celebramos la medida que tomó el Consejo Nacional Electoral como una institución del Estado que además, promoviendo los principios de igualdad y de equidad de la Constitución, ha establecido criterios para que justamente las mujeres podamos acceder o podamos participar de manera igualitaria en este tipo de procesos. Pero además también hay que reconocer la voluntad política enorme que ha demostrado nuestro presidente Nicolás Maduro, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien dio un paso al frente para solicitarle, para garantizar que el partido político más grande del país, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, estableciera como criterios de escogencia de sus candidatos y sus candidatas, no solamente que las mujeres participáramos en igualdad de condiciones, sino además también la juventud, que es un sector etario a quien también le ha costado, nos ha costado, por supuesto, en materia de participación política durante muchísimo tiempo, durante el siglo XX, el siglo XIX, pues poder acceder a estos espacios de representación. Es muy lamentable seguir escuchando desde la derecha venezolana, porque además denota su pensamiento retrógrado, ¿no? Seguir escuchando aquel pensamiento que durante el siglo XX combatieron las feministas, por ejemplo, en garantizar el derecho al voto universal de las mujeres. El tema de la discriminación hacia las mujeres es un tema real, que tiene miles de años constituido en el marco del desarrollo de las sociedades durante el siglo XX. Quienes se oponían al voto femenino, por ejemplo, seguían aludiendo a que las mujeres éramos seres inferiores. De verdad que es muy lamentable y nos sorprende muchísimo a quienes hoy estamos al frente de la dirigencia política seguir escuchando discursos retrógrados que casi que asemejan a una mujer a un ser inferior, y yo ratifico además que es muy lamentable que en boca de un político se diga esto, porque además yo he dicho siempre y lo ratifico que el machismo es una expresión discriminatoria tan parecida o peor al racismo. Es muy atroz escuchar a alguien hoy en pleno siglo XXI diciendo que las mujeres somos unos seres inferiores, que no tenemos capacidades políticas, así de deplorable. Es como escuchar a alguien hoy en pleno siglo XXI que una persona por su color de piel es inferior o no tiene capacidades. Por eso nosotras, frente a ese pensamiento retrógrado de la derecha venezolana, falta de respeto con las mujeres que hoy están construyendo la patria, pues nosotras seguimos reivindicando el carácter feminista de nuestra revolución y además apoyamos no solamente al presidente Nicolás Maduro por las decisiones que tomó para garantizar que las mujeres participáramos, felicitamos y ratificamos cómo la institucionalidad venezolana se coloca al frente de un tema como este, además desarrollando principios en la Constitución, pero además también felicitamos y agradecemos el apoyo que recibimos las mujeres candidatas por parte de la base del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo cual también ratifica que hoy es un clamor popular que hoy está metido en los tuétanos de nuestro partido principios como la igualdad y la equidad de género. Y pues nosotros desde acá también, los hombres revolucionarios, tenemos que apoyar a las mujeres en esa lucha, Andreina. Además, recordamos a nuestros usuarios que estamos conversando con Andreina Tarazón, candidata al Circuito 1 por el Estado Aragua. Andreina, justamente sobre el Estado Aragua queremos hablar. Tú te abarcas dos municipios del Circuito 1, Cumare de la Costa y Mario Briceño. Sabíamos además y habíamos escuchado que hay una situación bastante grave en Mario Briceño con el tema de la sanidad en la entidad por el tema de la recolección de basura de un alcalde, además opositor, un alcalde que está allí de la derecha y que no hace su trabajo. ¿Cuál es la propuesta que se lleva o qué trabajos hay que hacer en Aragua para poder fortalecer sobre todo esos municipios, ese municipio que está agarrado directamente de la mano de un opositor que no hace su trabajo? Mira, lamentablemente seguimos viendo por la vía de los hechos cómo la demagogia de la dirigencia opositora se traduce en gestiones de gobierno locales sumamente ineficientes. No solamente es el caso del señor que dice gobernar el Estado Miranda, que también lo tiene sumido en un caos, mi responsabilidad política frente a los problemas del Estado, sino que aquí en el Estado Aragua, particularmente en el Circuito 1, también nos ha tocado ver con mucha tristeza cómo la gestión de gobierno local, en este caso municipal, del municipio de Mario Briceño Iragorri, ha venido traduciéndose en el mal vivir de sus habitantes, en el mal vivir de las personas que allí habitan, producto justamente de una crisis sanitaria a partir de la no recolección de desechos sólidos, que es competencia del alcalde, de hecho es una competencia establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y bueno, donde esto se ha traducido incluso en que algunos estudiantes no puedan ni siquiera recibir clases por el nivel de complejidad sanitaria en el cual se encuentra el municipio. Ahora, frente a esto, nuestro gobernador Tarek El Aissami hace unos días atrás pues ha venido asumiendo también, como lo asumimos siempre los bolivarianos y las bolivarianas, cosas que no hace la oposición. Para la oposición siempre va a estar primero sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que cualquier solución real para los venezolanos. Aquí se ha convocado a la oposición a discutir, a desarrollar planes de seguridad y le han dado una patada a la mesa. Se les ha convocado a discutir seriamente problemas del país, pero esto para ellos parece no importar. Nosotros, por el contrario, pese a que en ese municipio exista un gobierno local opositor, el gobierno bolivariano, caracterizado por su humanidad, caracterizado por el empeño en resolver los problemas concretos de la gente, pues nuestro gobernador Tarek El Aissami desde la semana pasada ha propuesto instalar unas mesas de trabajo donde incorpora un conjunto de cuadros administrativos, gerentes y políticos del Estado de Aragua para poder abocarnos a la resolución de ese problema, a propósito de que hay una ausencia de gobierno local, hay una ausencia de gobierno municipal, y lo más importante es que nuestro pueblo de Mario Briceño Iragorri puede ver por la vía de los hechos cómo aquellas personas que son muy eficientes en el trabajo, digamos, político de calle, en hacer guarimbas, en cumplir planes desestabilizadores, como es que el alcalde, que lamentablemente acá en el Estado de Aragua dirigió las guarimbas, dirigió estos actos terroristas, no parece mostrar la misma eficiencia, el mismo fervor a la hora de construir. Es decir, son personas a quienes les encanta destruir, les encanta desestabilizar, pero lamentablemente tienen pocas capacidades políticas para resolver los problemas de la gente y sobre todo darle la cara a la gente. Bueno, Andreina, no me quiero despedir evidentemente sin tocar el tema que mañana pues va a centrar la atención de todos los jóvenes revolucionarios y los revolucionarios del país en general, y es el aniversario de la siembra, porque no lo recordamos nosotros como una muerte, sino como una siembra de este joven mártir, diputado, líder revolucionario Robert Serra. ¿Cómo está preparándose la juventud del PSUD para conmemorar esta fecha tan importante? Sí, bueno, ya nuestra dirección de la juventud del partido, ayer estuvimos en una rueda de prensa con el compañero Pedro Infante, además ministro de la Juventud, anunciando una agenda nacional de actividades para recordar a Robert, no solamente para recordarlo como joven, para recordar sus cualidades, sino también para recordarle a la juventud venezolana y recordarle al mundo por qué es importante cerrar las puertas al paramilitarismo en nuestro país. ¿Y qué se vendría para nuestro país en el caso de que nosotros permitiésemos que nuestra paz política fuese interrumpida? Seguimos diciendo, seguimos clamando que ni perdón ni olvido para la muerte de nuestro compañero Robert Serra. Fue un asesinato político por las cualidades extraordinarias que tenía nuestro compañero, y a ningún joven se le debe olvidar que esa es la oferta de la oposición, esa es la oferta de quienes hoy le quieren cerrar las posibilidades de desarrollo de la Venezuela bolivariana. Esa es la oferta. La oferta es el secuestro, la propuesta es la desaparición forzosa del liderazgo, es el asesinato de líderes políticos, quienes fueron asesinados. Nuestro compañero Robert fue asesinado simplemente por su forma de pensar, por pensar distinto, por pensar en que Chávez, en que la revolución bolivariana era una oferta creíble, viable para nuestro país y para nuestra generación. Por eso mañana en nuestro principal acto va a ser hacer una marcha de jóvenes, donde van a venir todos compañeros del Partido Socialista de Venezuela, compañeros de distintos movimientos sociales, a caminar por las calles de Caracas, y que en esta caminata pues nosotros sigamos ratificando que es importante cerrar las puertas al paramilitarismo, y que lamentablemente le cegaron la vida a nuestro compañero Robert, pero que detrás de Robert habemos millones de jóvenes dispuestos a concretar en lo inmediato, a concretar en nuestro país, en los próximos meses, de hecho, de cara a las elecciones parlamentarias, la posibilidad real de que la juventud siga construyendo en paz su futuro. Por eso mañana vamos a estar allí, invitamos a toda la juventud, porque creo que este año de dolor que venimos atravesando la juventud bolivariana, sobre todo, ha servido para fortalecernos en lo personal, para fortalecernos en la convicción política, pero no se nos puede olvidar que el asesinato de Robert Serra fue un asesinato político por quienes desde el exterior y desde acá adentro pretenden volver al poder político para que justamente la juventud venezolana sea callada de nuevo, sea asesinada de nuevo. Y nosotros hemos dicho que no queremos ni un muerto más en la dirigencia, ni política, ni de la revolución bolivariana, ni de la oposición, porque lo que nosotros hemos hecho durante estos 15, 16 años es abrirle las puertas a una Venezuela democrática, donde absolutamente todos los jóvenes, independientemente de su posición política, tengan la posibilidad de hablar, la posibilidad de debatir, y sobre todo hoy tenemos la posibilidad de construir el país que queremos. Andreina, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, y bueno, el mayor de los éxitos en esa maravillosa campaña que van a emprender a partir del mes de noviembre. Muchas gracias. A ustedes. Andreina Tarazón, candidata al circuito 1 del estado Aragua en Venezuela. El próximo 6 de diciembre, Asamblea Nacional, decide el pueblo venezolano quiénes van a ocupar ese espacio de debate político real, de construcción de la patria, y es allí pues donde los diputados de la Revolución Bolivariana están haciendo la batalla. 3:33 minutos, nos vamos con música. Este es Rodexa, Patria Es. Al regreso, más del Tren de la Tarde. Por vencidos, aunque el camino sea duro, la paz. pelea, nuestra posición. Somos una patria, un solo corazón. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 3:35. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Está a tiempo la humanidad de hacer una alianza de paz, una nueva alianza de paz. Apoyamos la propuesta hecha por el presidente Vladimir Putin de la Federación de Rusia. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. De hacer una nueva alianza de paz. Y desde el Consejo de Seguridad Venezuela, miembro no permanente, va a llevar una propuesta para ser trabajada, conversada, para ir a proteger al pueblo de Siria, para ir a combatir verdaderamente a los grupos que, instigados y financiados desde Occidente, vienen imponiendo el terror, la muerte y la destrucción. La humanidad tiene que ir con Siria y por Siria para la salvación de esa región del planeta. No crea Europa, hermanos de Europa, que una tragedia humanitaria y civilizatoria en Siria no va a tocar masivamente sus costas, sus tierras y toda la civilización europea. Naciones Unidas debe reaccionar y debe despertar frente al drama de Siria. 70 aniversario de la Organización de Naciones Unidas. Nosotros somos los patriotas del 5 de julio. Nosotros somos los soldados de José Félix Rivas en la victoria de las tropas de Ezequiel Zamora. Los hijos de las cargas de caballería de Maizanta y los últimos hombres de a caballo. Por Chávez, por Venezuela, nuestra victoria será la Gobierno paz. Gobierno bolivariano. Así es que se gobierna. José Gregorio Bielma Mora, gobernador de Táchira. Seguimos cumpliendo con la Constitución, los mandatos del señor presidente Nicolás Maduro y la aplicación en forma correcta, cumpliendo con las responsabilidades inherentes a la custodia y protección de la frontera y, por supuesto, con el cabal cumplimiento de la misión encomendada. Está enmarcado los derechos humanos y la protección del pueblo ciudadano a través de la aplicación de diferentes medidas para darle cuerpo y seguridad al Estado Táchira y a Venezuela. Uno de los valores principales que me han dado mis padres es que todas las cosas se logran con esfuerzo, el cual he sabido aprovechar en estos 5 años de estudio para sacar mi bachillerato completo en un liceo privado, gracias al Sistema Nacional de Ingresos, que le da la oportunidad a miles de estudiantes como yo de poder ejercer sus estudios universitarios. Yo voy a ser una profesional, voy a graduarme como ingeniera en telecomunicaciones, en las cuales voy a poder darle ese orgullo a mis padres y demostrarme a mí misma de que sí lo pude hacer también. Gobierno Bolivariano. Noticiero Voces del Sur. Seguiremos consolidando los años por venir una patria digna y buena. Es importante ver esos países que no tienen esta materia prima. El ambiente está gris, es eléctrico. Miles de personas están concentradas en una atmósfera en la cual aún se puede percibir el punzante olor de los gases lacrimógenos. Yo digo que la UNASUR ha logrado una densidad inédita. Noticiero Voces del Sur. Noticiero Voces del Sur. En sus 3 emisiones, 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. La información y la comunicación de nuestros pueblos. Solo por la Radio del Sur. Solidaridad con Palestina. Los pueblos del mundo contra esta masacre. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas apoyó la propuesta de la Federación Rusa para combatir el terrorismo en el Medio Oriente. Escuchemos a la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. Venezuela es un país que históricamente ha condenado el terrorismo en toda su forma y venga de donde venga. Cuando nosotros hacemos una revisión de la región del Medio Oriente y de lo que allí está sucediendo, con más razón saludamos la organización de esta reunión. Es realmente preocupante. Hace 40 años del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, todavía nosotros hablamos, y yo tendría que decir con vergüenza, de una causa palestina. Hay una deuda todavía que saldar, que es una deuda moral, es una deuda ética, el estancamiento del proceso de paz y de lo que allí está ocurriendo. Una situación, y nosotros queremos alertar a la comunidad internacional, realmente muy preocupante y muy peligrosa. Y es que ese conflicto político provocado por la ocupación ilícita del territorio palestino por parte del Estado de Israel, bueno, a eso se suman situaciones de violencia y pretensiones de convertir este conflicto en una controversia o un conflicto de orden religioso. Solidaridad con Palestina. Los pueblos del mundo contra esta masacre. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Elorza, 96.3 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. 3:42 minutos, continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde, ya en este último segmento, nuestra última estación. Antes de viajar, llamen directo. La primera persona que llame al 994-0916-0212, sí, a ese número vamos a llamar, señor Samuel. No, ¿cuál es el número que vamos a tener disponible para la llamada de la gente? A ver, vamos a ir a intentar. Bueno, tenemos dos entradas para la Feria del Chocolate, mañana. Para entradas para mañana, las tenemos acá de cortesía. Además, agradecemos también a la gente de la Tercera Expoferia Internacional del Chocolate, que justamente es nuestra próxima estación. Mientras, el señor Samuel por allí me averigua el número que tenemos disponible. Ah, y también pueden escribir a través del Twitter de la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur. Usted envía sus datos, su nombre, su número de teléfono, y por allí le estaremos respondiendo cómo va a ser. Ahora sí, listos para viajar ya a la tercera estación del Tren de la Tarde. Y viajamos justamente a Venezuela, a la estación del Chocolate. Tenemos ya a nosotros en línea a Jorman Silva, chef de la Fundación Nuestra Tierra, quien es la fundación que organiza esta tercera Expoferia Internacional del Chocolate. Del 1 al 4 de octubre van a estar ustedes disfrutando de lo maravilloso, el chocolate venezolano. Jorman, bienvenido al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. No, gracias a ti además por compartir con nosotros, y cuéntanos qué trae de maravilloso esta tercera feria, esta tercera Expoferia Internacional del Chocolate. Bueno, la tercera Expoferia trae muchas cosas nuevas, muchas cosas innovadoras y otras que ya vienen siendo parte de nuestra secuencia de ferias. En esta oportunidad, una de las cosas más interesantes o el emblema que tenemos para esta oportunidad ha de ser la moneda de chocolate más grande, un récord Guinness que vamos a establecer nuevamente, vamos a establecer aquí. Actualmente ese récord Guinness es de Italia, 640 kilos. Nosotros tenemos ya en este momento todos los dispositivos para romper ese récord. En el momento que estemos rompiendo el récord, lleguemos a 640 kilos, 41, se va a dar un anuncio al público que esté en la feria para que continúen viendo, porque el show es en vivo, la moneda se va a realizar en vivo. Luego de eso, vamos a llevarlo y se presume que llenando el molde y con todo eso, pese una tonelada, el nuevo récord Guinness, que es de una moneda de chocolate, el Bolívar Fuerte. Ahora, Jackson, ¿qué valor tiene la entrada de esta tercera Expoferia del Chocolate para que la gente que quiera ir a partir de mañana, pues si tiene algún costo o si la entrada es libre? Cuéntanos cómo es eso. No, si la entrada tiene un costo, son de 300 bolívares, pero en ella puede disfrutar de todo lo que tienen nuestros artesanos. Son 150 stands de artesanos, de personas que producen muy buen chocolate con su propio cacao. Viene gente de Barlovento, viene gente de Aragua, viene gente de Caricito haciendo chocolate de forma artesanal. La gente va a poder degustar de un buen chocolate. Aparte de eso, van a haber varios eventos dentro de la feria, como son conciertos de música regia, van a haber la elección de la reina del chocolate y también la elección de la reina del cacao. El domingo se va a cerrar con una serie de conciertos o cantantes conocidos y músicos que están en pro de ser conocidos. Y todo eso va a ser a lo largo de la feria. La apertura de la feria es 10 de la mañana, se cierra a las 8 de la noche, para que la gente pueda disfrutar, llevarse a sus casas cosas maravillosas y muchas sorpresas más que van a haber. Va a haber una emisión filatélica, va a haber el bautizo de un libro con la doctora, el producto de la doctora Elevina Pérez, doctora en cacao de la Universidad Central de Venezuela. Ella ha recopilado una serie de información muy interesante para que podamos hacer valer y llegar a tener conocimiento sobre nuestro propio cacao. Germán, justamente el hecho de ya ser la tercera edición de la feria, ¿qué trae de novedoso? ¿Cuál es la evolución que ustedes han visto desde la primera edición hasta la de que empieza mañana en el Poliedro de Caracas? Sí, la primera edición fue en el Teresa Carreño, fue algo bastante discreto, si queremos usar el término, fue bastante pequeño, pero notamos que había una gran necesidad de personas que estaban haciendo cosas muy buenas y se le dio auge a una segunda feria ya en el Círculo Militar el año pasado, donde también hubo momentos que hubo que cerrar la feria porque no se daba abasto la cantidad de personas hasta que se vaciara un poco el recinto y luego volver a aperturar para que pudiera seguir ingresando la cola de gente que había en la entrada del Círculo Militar. Hoy por hoy nos propusimos, se hizo las diligencias de mano de nuestra presidenta, la señora Leudis González. Ella hizo todas las diligencias pertinentes para que podamos estar aquí en el Poliedro de Caracas, donde esperamos que recibir alrededor de 20.000 personas diarias, donde van a poder disfrutar de muchas cosas y lo más importante, los cacaoteros, los artesanos, todos van a poder dar a conocer sus productos de primera mano y la gente pueda conocerlo, pueda saber qué es lo que se hace y por qué se dice que el cacao venezolano es el mejor del mundo. Ahora, Germán, justamente mañana se celebra el Día Nacional del Cacao, esto pues en ocasión de la declaratoria que hiciera, además aprobada por la Asamblea Nacional, una propuesta que se hizo, que aprobó el 2 de diciembre del 2014. ¿Qué expectativas tienen ustedes para mañana? ¿Qué actividades tienen preparadas para la gente en este Día Nacional del Cacao? Bueno, aperturamos con más o menos entre 4 y 6 de la mañana. Estoy yo montando el trabajo con diferentes chocolateros y diferentes personas, brigadas de diferentes escuelas de varios sectores, tanto de Caracas, de Aragua, de Maracay, perdón, de Valencia, vienen también. Vamos a empezar a trabajar con lo de la moneda. La apertura es a las 10 de la mañana, cuando la gente vaya ingresando puede ver lo que estamos haciendo en vivo. ¿Cómo se realiza la moneda? A las 10 de la mañana es la inauguración, algo bastante sencillo, se va a recorrer toda la feria para que así se den a conocer a todos los artesanos y la gente de una vez puede ingresar, comprar, ver lo que estamos haciendo para que con eso arrancamos la feria y luego de que nosotros rompamos el récord Guinness, solicitamos a los jueces de Guinness 2 días para exhibir la moneda y el domingo se está rompiendo para la degustación de los que estén ahí hasta donde alcance la moneda. Pues iremos a comer moneda de chocolate y otras cosas más en la Feria Internacional del Chocolate. Germán, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado y miles de éxitos en esta expoferia. Y esperamos que vengan por aquí, que se haga eco de esto. Realmente van a disfrutar de algo maravilloso, algo que no se ve todos los días. Seguro que sí, la Radio del Sur estará presente durante estos días allí haciéndoles la cobertura. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias a ustedes. Conversábamos con Germán Silva, chef de la Fundación Nuestra Tierra, hablando del cacao y del chocolate venezolano. Mañana inicia esta tercera expoferia internacional del chocolate en el Poliedro de Caracas, en la capital de Venezuela. Una feria que ya en su tercera edición pues ha crecido inmensamente y se propone romper un récord Guinness con la moneda de chocolate más grande del mundo, además de celebrar el Día Nacional del Cacao, el 1 de octubre, aprobado por la Asamblea Nacional en el año 2014. 3:49 minutos, tenemos que despedir ya el Tren de la Tarde. Recuerden que hemos regresado, que seguimos con ustedes durante todos estos días, hasta pues seguir viajando por todas las informaciones. 993-6074. Pueden llamar todavía. Inclusive ya nosotros salimos del aire del Tren de la Tarde, pero ustedes pueden llamar para llevarse 2 entradas para mañana, jueves 1 de octubre, para ir a la tercera expoferia internacional del chocolate. Solo la entrada es para mañana, así que tienen que llamar hoy. Llaman, ¿ok? Y dan su nombre, su teléfono y nosotros inmediatamente los atendemos y les decimos cómo van a retirar las entradas. Las personas que vengan acá a la Radio del Sur y las retiren. También nos pueden escribir a través del Twitter de la Radio del Sur, que es @laradiodelsur, y ustedes van a poder por allí poder participar por 2 entradas para mañana. Tiene que ser hoy la participación, recuerden, porque solo son para mañana estas entradas de cortesía de la tercera expoferia internacional del chocolate. Nos vamos, nos despedimos, no sin antes enviarle un saludo a Domingo Silva desde Guarenas, que nos escribe, que está muy contento porque regresó el Tren de la Tarde otra vez. Bueno, nada, les agradecemos a ustedes por estar allí en sintonía, pendientes de nuestra programación. Nos vamos ahora sí, 3:51 minutos con música, música que tiene que ver con el chocolate. Esto es Luis Ana Pérez de Venezuela. Toma chocolate, hasta mañana. Cuando la ilusión se cierne en tu vida de repente, mariposas agitando tu ansiedad. Poco ton de primaveras va regando esa quimera sin tener control en eso. Toma chocolate, dame otro besito, que mi vida sueña con tus angelitos. Toma chocolate, dame otro besito. El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.